Buenos días a todos. Ya estáis todos acomodados. Ha sido ahí un poquito difícil, por ahí atrás, el comienzo. Acompañadme al libro de Nehemías en el capítulo 6, por favor. ¿Lo tenéis ya? Vamos a empezar a leer en el versículo 1, ¿vale? Dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Bueno, portillo es una brecha en un muro, ¿vale? Cuando tú estás construyendo un muro, si dejas el muro opaco, te toca ir hasta la puerta todo el rato para construirlo por fuera. Entonces dejas agujeros para entrar y salir del muro y poder construirlo. Bueno, eso es lo último que cierras de un muro. Lo que está diciendo aquí Nehemías es que el muro estaba ya en tal punto que estaban cerrando los portillos. Ya no quedaba ninguno por cerrar y lo único que faltaban eran las hojas de las puertas de la muralla, ¿vale? Entonces, lo han oído Sanbalat, Tobías y Gesem, y dice que Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. ¡Qué pesaos! Y yo les respondí de la misma manera las 4 veces. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmu, que es lo mismo que Gesem, el mismo de antes, ¿vale?, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Eso en nuestra Biblia no queda muy claro, ¿vale? Pero lo que está diciéndole es una profecía. Sabéis que una profecía es hablar de parte de Dios. Este supuesto profeta lo que le está diciendo es: tengo un mensaje de Dios para ti, y este mensaje es que nos metamos en el templo y cerramos las puertas porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Este es el pasaje, perdona que es un poquito largo, pero quería leerlo completo y que lo tuvieseis en la cabeza, ¿vale? Los aficionados del Atlético de Madrid tenemos una cosa grabada a fuego, muy dolorosa, que tuvimos que aprender el año pasado. Y es que pese a que un partido de fútbol solo dura 90 minutos, el árbitro puede decidir añadir alguno más. Y el minuto más peligroso de un partido, el peor minuto, el que está grabado a fuego en nuestra mente y no se nos va a borrar nunca, es el minuto 93. ¿Sabéis por qué? Porque en el minuto 93 estás cansado. En el minuto 93 estás harto de tener miedo, de mantener la tensión, de defenderte, de desear. Y ya lo estás viendo, lo tienes ahí. Lo que quieres es que el árbitro pite el final y que por fin aquello que llevas toda tu vida esperando suceda. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el minuto 93 tu enemigo dice: o ahora o nunca. No me quedan cartuchos, no tengo nada que perder. Así que voy a coger toda mi fuerza y la voy a emplear. Entonces tú sientes que toda la fuerza de tu enemigo te ataca. Bueno, esto es porque el Madrid le metió un gol al Atleti en la Champions y la perdimos otra vez. Y dudo que volvamos a una final de la Champions mientras yo viva, así que... Por eso era. En este pasaje de Nehemías sucede lo mismo. No es solo terminar de construir el muro, es tanto tiempo, es todo el cautiverio, es todos los sufrimientos, todos los padecimientos, y ahí están, a punto de terminar. Solo quedan por poner las puertas y están nerviosos. Están cansados físicamente de tener en una mano el ladrillo y en la otra la espada, ¿verdad? Hartos de tener miedo y de pensar, ¿cuándo me van a atacar? ¿Va a ser hoy? ¿Va a ser mañana? ¿Cuándo va a suceder? Tienen ganas de terminar el muro, de cerrar las puertas, sentirse seguros y poder por fin celebrar. Y la cabeza está puesta ahí. Pero Sanbalat, Tobías y Gesem saben que el día que pongan las puertas, la cosa se va a complicar muchísimo. Así que solamente tienen una oportunidad, y la oportunidad es ahora. Así que han decidido juntar todas sus fuerzas sobre el eslabón débil, sobre Nehemías. Hay un dicho castellano que dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Si matamos a Nehemías, o hacemos desaparecer a Nehemías, o pecar a Nehemías, se acabó la rabia. A ver si son capaces de terminar la obra sin él, o a ver si son capaces de entenderse sin él. Dice Efesios, y quiero que lo busquemos, ¿vale? Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Los cristianos estaban siendo perseguidos en el primer siglo, y lo que Pablo les está diciendo es, aunque vosotros lo que veáis sean personas de sangre y de carne, no es contra ellas, contra las que tenemos lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera pelea es con un mundo espiritual que tiene unos intereses más oscuros de los que nos imaginamos. Tobías, Sanbalat y Gesem peleaban por lo que su corazón quería o lo que su corazón anhelaba. Al final era que no viniese un pueblo, se estableciese allí por las razones que fueran. Eso era lo que ellos hacían. Pero detrás, en realidad ellos eran unas simples marionetas, eran una especie de títeres en las manos de Satanás. Porque Satanás se había frotado las manos cuando Israel fue llevado al cautiverio. Cuando el pueblo se dividió en dos, ya se frotó las manos. Cuando Israel cayó, se frotó las manos. Cuando Jerusalén fue tomada y el templo destruida, cuando sucedió todo eso, Satanás se frotó las manos. Y cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia y lloraban, Satanás se frotaba las manos. Pero cuando el pueblo volvió con Zorobabel y reconstruyó el templo, a Satanás le dolió. Cuando Esdras volvió y volvió a explicar la ley al pueblo, a Satanás le dolió. Y ahora que estaban construyendo los muros, a Satanás le dolía. Así que el ataque se vuelve todavía peor. Porque ya no es solamente las fuerzas de estos tres. Son las fuerzas de estos tres dirigidas por una mano mucho más oscura y mucho más poderosa. ¿Pero sabéis qué? Que se encontraron con un hueso duro de roer. Nehemías. Nehemías no es un tío cualquiera, ¿verdad? Cuanto más leo el libro, más me doy cuenta de que Nehemías no es un tío cualquiera. Nehemías es un hombre Discovery. En Discovery Max, el canal este de la tele, salen tíos que son muy tíos. Y como son tan tíos, hay que hacerles un programa de la tele. Da igual lo que hagan. Si arreglan motos, porque arreglan motos. Y si sobreviven en el monte desnudos, porque sobreviven en el monte desnudos. Son hombres Discovery. Nehemías era un hombre Discovery. Y lo que aquí nos va a dar es un manual de supervivencia contra los ataques de tu enemigo. Y es espectacular, ¿eh? Todo empieza así, con lo que dice del versículo 2 al versículo 4. Esta oscura, por llamarlo de alguna manera, invitación. Una invitación a... Tenemos que hablar. Vamos a quedar en el Valle de Ono, que es un sitio intermedio que está a más de un día de viaje a caballo, y lo que quiero es que quedemos allí para hablar contigo acerca de algunas cosas. Bueno, pues con el número uno, ¿vale? El número uno de los métodos de supervivencia frente a los ataques del enemigo, no seas ingenuo. No seas ingenuo. dice el versículo 2 en su parte B, mas ellos habían pensado hacerme mal. Cada año se venden en las pajarerías, bueno, pajarerías, las tiendas de mascotas, mogollón de serpientes pitón. Bueno, pitón, boas, todo tipo de serpientes constrictoras. Este tipo de serpientes tienen una estrategia de ataque que es ahogar a su presa. Entonces no son serpientes a las que les guste mucho morder ni que su fuerza sea morder. Entonces si tú la tienes en casa y no eres una víctima del tamaño adecuado para tu serpiente, la serpiente no te va a atacar ni te va a hacer nada. Así que la gente se compra su serpiente y juega. Hay hasta gente que le pone vestiditos a su serpiente y sombreros y la tiene en casa y la trata como si fuera una mascota. Pero ¿sabes qué? Que como tengas un perro pequeño en casa y la serpiente se haga lo suficientemente grande, un día vas a ir a buscar a Toby y Toby no va a estar. Vas a llegar al comedor y lo que te vas a encontrar es una serpiente con un bulto en la mitad, con cara de satisfacción. Si tú quieres tener una serpiente como mascota, adelante. Pero no llores el día que se coma tu perro. Si tú quieres creer que tus amigos, tus enemigos, son tus amigos, adelante. Si tú quieres creer que lo que quieren es pactar y que puedes convertir a los que son tus enemigos en tus amigos, adelante. Pero el día que te traicionen, el día que vayas a ONU a una reunión y no vuelvas, acuérdate de que son tus enemigos. La serpiente hace lo que tiene que hacer. La serpiente no tiene el cerebro de una persona, solo tiene el cerebro de un reptil. Y el cerebro de un reptil es, me cabe, me lo como. Ya está. Y punto. El enemigo es igual, el enemigo tiene escrito que no te tiene que querer y que no te tiene que amar. Ya está. Con el número 1, no seas ingenuo. Con el número 2, continúa trabajando. Mirad la respuesta que les da Nehemías para decir no. Dice en el versículo 3, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. Hay momentos en la vida en los que parar es perder. Y el enemigo es muy consciente de eso. Si tú estás haciendo algo bien, si tú estás haciendo algo que molesta al enemigo, algo que es útil para el reino de Dios, Satanás va a intentar pararlo. Y va a hacer artificios, va a hacer un montón de cosas alrededor para que tú pares. Es muy importante, muy, muy importante que tú continúes trabajando, que tú sigas hacia adelante. Nehemías lo tiene claro. Dice, no puedo ir, lo siento. Estoy haciendo una gran obra y no la voy a parar para ir a vosotros. Nehemías continúa trabajando. Y fíjate lo que dice. Yo hago una gran obra. Al final, muchas veces el parar o no parar, el continuar o no continuar, depende mucho del valor que nosotros le demos a la obra de Dios, del orden que la obra de Dios tenga en nuestra lista de prioridades. Nehemías era consciente de que la obra de Dios era lo más importante de todo, por encima de todo lo demás. Por lo tanto, no iba a parar, costara lo que costara. Así que no puedes ser un ingenuo, tienes que continuar trabajando y con el número 3, sé valiente para decir no. No. Nehemías les dijo no. Insistieron, ¿eh? No se quedaron conformes. Le mandaron otras 4 veces la carta igual. Seguro que era una carta preciosa, magníficamente redactada, que te hacía pensar, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Pero Nehemías fue lo suficientemente valiente como para decir no. Y decir no, a veces en la vida es muy, muy complicado. Se te vuelve muy difícil. Recuerdo que en los años 90 hubo una campaña de la agencia antidroga que muchos de vosotros recordaréis. Y esta campaña tenía un sentido, tenía una razón de ser. Y es que conceptualmente las drogas habían dejado de ser malas. Las drogas habían pasado a ser divertidas. Habían pasado a ser parte del ocio de la gente. Habían pasado a ser una cosa normal de la vida cotidiana. ¿Y qué pasaba? Que cuando una persona llegaba a su adolescencia o a su juventud y se tenía que enfrentar al momento de las drogas, si no lo hacía, era como el pardillo. Era como el que no sabía no sabía divertirse y no sabía vivir la vida, el que se había creído las historias que le habían contado. Claro, es súper difícil luchar con la autoestima de un adolescente que va a sentir eso si dice que no, que él no quiere o que quiere vivir de otra manera. Así que forraron las ciudades, los periódicos, los anuncios de la tele, los carteles de las paradas de autobús y del metro, de nos gigantes. No. Y te decían, di no a las drogas. Di no. Porque al final lo que buscaban es ese refuerzo. que a veces hace falta para decir no, porque decir no es muy complicado, ¿eh? Pero es fundamental. Si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, tienes que aprender a decir no. Como estos tres han visto que esto no ha funcionado, han visto que la invitación amistosa no ha sido suficiente, lo que hacen es que le mandan una quinta carta. Y en esta quinta carta lo que hacen es que la llenan de mentiras. Dicen, se ha oído entre las naciones, y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso estás edificando tú el muro, con las miras, según estas palabras, de ser tú su rey. Lo que pasa aquí, Nehemías, es que tú realmente quieres ser el rey de todos estos. Y estáis edificando el muro porque lo que estáis preparando es una rebelión. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Es como, mira que se está diciendo esto, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver si va a ser verdad. ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué no vienes, Nehemías, a la reunión? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Qué te pasa? A ver si va a ser que es que te quieres rebelar, ¿eh? A ver si va a ser que los rumores son ciertos. Vale, con el número 4, con el número 4, si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, deja a un lado tu ego. Cuando escuchas que hablan mal de ti, duele muchísimo. ¿Sabéis? Hay gente que dice, no, a mí me resbala. Mentira. A nadie le resbala un puñetazo. Hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Pero a nadie le resbala un puñetazo. A nadie le resbala que hablen mal de él. Hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Duele, ¿verdad? Que alguien esté criticándote, que alguien esté diciendo cosas malas sobre ti. Pero cuando esa persona, además de decir cosas malas sobre ti, lo que dice son mentiras, el dolor ya es insoportable. De hecho, se transforma en fuego. Se transforma en ardor dentro de ti, en rabia, en ganas y deseo de justificarte y decir, no es verdad, no es verdad. Deseos y ganas de dar explicaciones, de ser vindicado, de que la gente sepa quién eres realmente y de que todas esas cosas que se están diciendo son mentira. Cuidado. Podrías perder toda tu vida, toda entera, en intentar justificarte. Toda. Si lo que te importa es la opinión de los demás, ten mucho cuidado. Porque Satanás lo sabe y lo va a utilizar. Así que ya no vas a querer arriesgar porque es que a ver qué van a decir, ya no vas a querer hacer unas cosas porque es que a ver qué van a decir de mí. Tú piensa, Nehemías era copero del rey. Esto significaba que era una persona de confianza extrema para el rey. ¿Qué iba a sentir el rey cuando le llegasen estas cosas sobre Nehemías? Y Nehemías pensaría, siento deseos realmente de explicárselo y de decirle, no, mira, que esto que están contando son mentiras, porque tal, porque cual. ¿Qué iba a pensar la gente? Nehemías es un hombre piadoso, es un varón temeroso de Dios, como sus obras vienen demostrando en todo el libro. Y ahora lo que están diciendo es que este ha puesto falsos profetas que profeticen a su favor y digan, este es el rey de Judá. Qué doloroso lo que va a pensar la gente. Qué doloroso lo que va a pensar el rey. Ya, pero si peso en una balanza lo que va a pensar la gente y en otra balanza lo que va a pensar Dios, ¿qué pesa más? Si peso en una balanza lo que va a pensar el rey de mí o lo que el rey va a poder hacer con esa información y lo que Dios puede pensar de mí, ¿qué pesa más? Nehemías lo tenía claro, ¿eh? Y les responde, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, y punto. Y no voy a entrar más. No voy a entrar al trapo y no voy a perder el tiempo, porque al final lo que quieres es desviarme de lo que estoy haciendo, y lo que estoy haciendo es lo importante. Así que no, te lo estás inventando y ya está, no voy a seguir por ahí. Dice, porque todos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Con el número 5, cuando te sientas débil, pide fuerzas. Cuando tu enemigo te está atacando y te está atacando donde duele, cuando tu enemigo no para de repetirte lo tonto que eres, cuando tu enemigo no para de humillarte, de decirte que eres un imbécil, que lo haces todo mal, que tienes unas manos que parecen muñones, cuando tu enemigo no para de meterse contigo, corres un riesgo y es que al final te lo acabes creyendo. y te vas volviendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y vas pensando que realmente en parte tienen razón. Porque mezclan la verdad con la mentira. Y puedes llegar a un punto en el que no seas capaz de moverte ni de hacer nada, que te sientas paralizado por el miedo. Por eso Nehemías dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando te sientas así, cuando los ataques estén surtiendo efecto y esos te estén haciendo sentir pequeñito, acércate a Dios y dile: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, porque la fuerza viene de Dios. Así pues, hemos visto que si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, no puedes ser ingenuo. Tu enemigo quiere destruirte, no lo olvides. Si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, continúa trabajando. No pares, sigue, porque eso es lo que pretende. Con el número 3, si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, ten la suficiente valentía, la suficiente autoestima y autocontrol para decir no. Hay cosas que no convienen y que no son buenas. Con el número 4, si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, deja a un lado tu ego, porque tu ego es lo que te convierte en más frágil, y lo que te convierte en frágil es lo que te puede destruir. Y con el número 6, si el ataque a tu ego ha conseguido debilitarte hasta un punto en el que ya no tienes fuerzas para hacer las cosas, acude a Dios y pídele fuerzas. Hasta aquí Nehemías ha resistido bien, pero ahora los enemigos van a rizar el rizo, van a ir un paso más allá. Y lo que hacen es que contratan a un hombre que se llama Semaías, que es un supuesto profeta, y lo contratan para que profetice en contra de Nehemías, bueno, en contra de Nehemías, profetice algo a Nehemías como si fuera su amigo, pero que en realidad es algo que le puede hacer mucho daño. Y lo que le dice es esto: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Acompañadme un segundo a Job, por favor, al libro más antiguo de la Biblia. En su capítulo 2. ¿Lo tenéis? Versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es, si Job es el libro más antiguo de la Biblia, significa que este ataque de Satanás es de los más antiguos de la historia. Sí, sí, Nehemías hasta el momento está siendo muy fuerte, pero tócale a él. Toca su seguridad, toca su carne, toca su hueso. Dile que lo que van a hacer es venir a matarle, y entonces vamos a ver si Nehemías es tan valiente como lo está siendo hasta ahora para decir no. Y aquí viene mi talón de Aquiles de este pasaje. Aquí viene la respuesta que supone un reto que me hace sentir pequeñito y temblar, pero la respuesta de un hombre que de verdad es un hombre de Dios. Y es esta, versículo 11. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? En otras palabras, ¿tú qué te crees, Semaías? ¿Tú qué te piensas? Que cuando yo estaba en Susa, en la capital del reino, trabajando como copero para el rey, que por cierto, ser copero es ser del servicio de seguridad del rey, como se nos dijo ya desde este púlpito. Cuando yo hacía eso y pensaba en venir a Jerusalén, ¿yo no había calculado el precio? ¿Crees que no sabía que esto podía llegar a ser así? ¿Te crees que soy nuevo, Semaías, o algo? ¿Tú piensas que cuando yo dije que se tocara la trompeta en un lado del muro, si el enemigo entraba y nos atacaba, dije que todos íbamos a ir a pelear allí y que Jehová pelearía por nosotros, que yo no iba a ir o algo, que yo me iba a achicar, que me iba a venir a menos y que no iba a pelear? No, no, estás muy equivocado. ¿Un hombre como yo ha de huir? La primera vez que leí esta frase le vi prepotente y orgulloso. Ahora no. Ahora veo a un hombre que de verdad tiene las cosas claras delante de Dios y que dice: me da igual. Me da igual el precio. con el número 6, y es esta. Si no quieres ser derrotado por el enemigo, pelea, lucha. Estate dispuesto a luchar y a darlo todo. ¿Que da miedo? Pues claro que da miedo. Por supuesto que da miedo. Hay batallas que son horribles y que preferiríamos no tener que librar nunca. Cuando un gigante te mira cara a cara y te dice voy a por ti, lo que a todos nos da es miedo. Y lo que no queremos es tener que enfrentar a ese gigante. Pero un hombre como yo ha de huir. Es a lo que he sido llamado. Cuando una persona pide a gritos discutir con ella, lo que tengo que hacer es esconderme. O hay momentos en los que tengo que decir, no, hasta aquí, voy a discutir. Si están abusando del débil, lo que me toca es esconderme. O lo que me toca es pelear y luchar. Soy audaz, soy valiente para pecar. Pero cuando se trata de cumplir con la voluntad de Dios, me vuelvo un gallina, me vuelvo un cobarde. Yo soy así. Me encantaría ser como Nehemías, una persona que dice, un hombre como yo ha de huir. Con el número 7, recuerda siempre la palabra de Dios. Dice el versículo 11 en su parte B, después de un hombre como yo ha de huir, dice, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Esto que está haciendo Nehemías es recordar la palabra de Dios. Lo que le están proponiendo en esa trampa es hacer algo que habría estado muy mal visto por el resto de los judíos. Porque Nehemías no era un levita, no era de la tribu de Leví, entonces él no podía entrar al templo. Entonces aquello habría sido un motivo para infamarle. Pero él recuerda la palabra de Dios y dice, no puedo hacer eso, eso es contrario a la palabra de Dios. Recuerda siempre la palabra de Dios. Hay muchas veces que hay gente que te dice, Dios me ha dicho tal, o Dios me ha dicho cual, o fulanito que es profeta me ha dicho tal, o he sentido que Dios me dice esto, o incluso he soñado que Dios me dice esto. Yo creo que Dios puede hablar de todas esas maneras, no lo voy a poner en duda y no lo voy a negar. Ahora, estoy convencido de una cosa, y es de que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es el mismo porque es perfecto, y lo perfecto no cambia, ya está terminado y acabado. Y estoy convencido de otra cosa, y es que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de ese mismo Dios. Por tanto, si Dios te está diciendo algo al corazón, en un sueño, en una predicación, y lo que te está diciendo es contrario a lo que viene en su palabra, amigo mío, no sé quién te está hablando, pero Dios no te está hablando. La Biblia es el filtro perfecto al que llevar todo este tipo de cosas. Pero es muy importante tener presente la Biblia, recordar la Biblia, estudiar la Biblia, vivir la Biblia. A Nehemías, en una ocasión como esta, le está salvando. El apóstol Pablo entró en Berea, en una población, y predicó en la sinagoga a Jesucristo. Y los de esa sinagoga hicieron una cosa que les ennoblece realmente, y así lo dice Pablo en Hechos. Dice que se pusieron a escudriñar las Escrituras cada día, como locos, a estudiar, para ver si realmente estas cosas eran así o no. Esa es la actitud. Si quieres sobrevivir a los ataques del enemigo, escudriña la palabra. Que la palabra sea tu alimento. Y con el número 8, vive cerca de Dios. Dice el versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Que no era solo Semaías, que había una tal Noadisa, y que había muchos otros profetas que procuraban infundirle miedo. Ovejita, ovejita, si no eres capaz de distinguir la voz del pastor de los aullidos de los lobos, date por comida. Si los confundes, date por comida. ¿Qué oveja distingue la voz del pastor? La que vive cerca de él. La que a diario escucha sus órdenes. La que escucha lo que el pastor está diciendo y lo hace. Esa es la que sabe cuando aúlla el lobo que eso no es el pastor. Hay muchos lobos disfrazados de cordero, ¿verdad? Y la Biblia no para de advertirnos acerca de ellos. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo saber si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios? Hay una cosa que se llama discernimiento. El discernimiento es algo imposible de explicar. Es algo que realmente no es humano y es algo que hace la costumbre. Cuando uno está acostumbrado a escuchar la voz de Dios y escucha una que no es la de Dios, le rechina y sabe que ahí hay peligro. Así pues, si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, no seas ingenuo. Si quieres sobrevivir a los ataques de tu enemigo, continúa trabajando. Sé lo suficientemente valiente como para decir que no. Deja a un lado tu ego. Pide fuerza. Lucha y pelea, si es necesario. Recuerda siempre la palabra de Dios y vive cerca de su presencia. Porque es lo único. Decía que Nehemías es un hueso duro de roer. Que Nehemías es un hombre discovery. ¿Sabéis? Nehemías en realidad, y muchas de las cosas que están haciendo, en realidad a quien recuerdan es a Jesucristo. A quien señalan y a quien apuntan es a Jesucristo. Para los seres humanos cumplir la voluntad de Dios es imposible. Imposible, no podemos. Y si el enemigo quiere y al enemigo se le deja el suficiente, Dios le deja el suficiente espacio, ya nos podemos dar todos por destruidos, porque no vamos a aguantar. Porque no somos más listos, porque no somos más astutos, porque no somos más fuertes, porque no somos más valientes que él. No somos nada de eso. Solo hubo uno que fue más astuto, más inteligente y más valiente que él, y ese uno fue Jesucristo. Así que aunque no lo dice el texto, lo dice todo el libro, y no este, sino el anterior y el siguiente. La única opción para los seres humanos es confiar en Dios, la única. Confiar en Jesucristo, confiar en que él venció de verdad, en que él fue el que ganó la batalla para ti, creerlo y hacerlo tuyo. Y solo entonces, y nada más que entonces, es cuando encontraremos la verdadera victoria. Pues que el Señor los ayude. Amén.